Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 26 de mayo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad tres mociones planteadas en la sesión ordinaria de ayer por los grupos municipales Popular, Socialista y de Ciudadanos. En la sesión ordinaria celebrada ayer martes, el Grupo Municipal Popular presentaba una propuesta con la que se exige al Gobierno de España que cumpla la ley y haga efectivo el pago de los 750 millones de euros en que se cuantifica el perjuicio causado en las entidades locales por el desplazamiento de ingresos del IVA del mes de diciembre de 2017. También se solicita al Gobierno que ponga en marcha el Fondo para la Reconstrucción Local de 3.000 millones de euros y el Fondo para paliar el déficit de transporte público local de 1.000 millones de euros. Las entidades locales de toda España han reclamado desde el año 2019 al Gobierno de Sánchez y en concreto a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que le ingrese el dinero que el Estado les adeuda en concepto de entrega a cuenta de la recaudación del IVA del año 2017. Dinero que también adeuda a las comunidades autónomas. En agosto de 2019, el Gobierno de España afirmó que un Gobierno en funciones no podía actualizar el sistema de financiación autonómica ni local. Para justificar esta posición, esgrimió un inexistente informe de la Abogacía del Estado que más adelante rebajó el nivel de consulta verbal. Posteriormente, en octubre de 2019, anunció que si se procedería a actualizar los pagos de las entregas a las comunidades autónomas y a las entidades locales tras haber desaparecido de manera misteriosa y electoralista los supuestos impedimentos legales que esgrimían meses antes. A pesar de este anuncio, en el año 2020, la ministra Montero llegó a firmar en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 28 de enero de 2020, que no devolvería los 2.500 millones de IVA del 2017 y a la comunidad autónoma dijo que esa cantidad no existía. Negativa que extendió a las entidades locales en la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el 10 de febrero del año 2020. Un año después, el Tribunal Supremo ha avalado que Sánchez y Montero discriminaron a las comunidades autónomas y entidades locales al decidir conscientemente no atender sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que les adeudaba del ejercicio 2017. Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha estimado el recurso planteado en el 2020 por la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la sentencia 529 del 2021, que establece los siguientes hechos como cosa aprobada. Primero, se vulneró el derecho de la autonomía financiera de la comunidad autónoma, por tanto, de las entidades locales que consagra la Constitución española según los artículos 140, 142 y 156. El Gobierno no aplicó el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas del régimen jurídico del sector público, que en relación con el artículo 103 de la Constitución habría exigido que atendiese la reclamación de Castilla y León. El Estado llevó a cabo durante el 2019, ante la reclamación de Castilla y León, iniciativas que indican que asumían que procedían la compensación. En definitiva, la propuesta de acuerdo y haciendo referencia a la sentencia que ha dado la razón a Castilla y en estas semanas también a la Comunidad Autónoma de Galicia, lógicamente, que se reparto también y ese dinero pues llegue directamente a las comunidades autónomas, como que también en el reparto del PIE, que sin duda incide directamente en los ayuntamientos y entiendo lógicamente también, como hace referencia a la propuesta de acuerdo en el segundo punto, exigir al Gobierno de España que deje de discriminar, en este caso las entidades locales y ayuntamientos, y ponga en marcha el Fondo de Reconstrucción Local de esos 3.000 millones y el Fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones. Sin duda, todas estas cuestiones económicas que inciden en nuestra comunidad autónoma de Andalucía, como también los ayuntamientos, pues lógico que haya un reparto equitativo. La propuesta del Partido Popular ha contado con el respaldo de los grupos Socialista y de Ciudadanos. Oímos a sus portavoces. Sobre esta moción que presenta el Partido Popular, mi grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, ya presentó una, una moción similar en cuanto a la al IVA de las comunidades autónomas y por tanto, aunque en este caso el Partido Popular hace referencia a las entidades locales, pues compartimos prácticamente la totalidad de esa moción, puesto que el cambio en el sistema de suministro inmediato de información, el cambio en el IVA, pues hubo un pequeño desfase de un mes y en este caso el Gobierno de España pues interpretó por este desfase de caja que este mes no le correspondía a las comunidades autónomas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, pues en esta demanda que plantea la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pues parece darle razón a las comunidades autónomas y en este caso también a las entidades locales y por tanto creemos que este importe pues deben llegar a las comunidades autónomas y en definitiva a los ciudadanos que de estas comunidades autónomas y hay discrepancias con el criterio que ha mantenido hasta ahora el Gobierno de España y concretamente en declaraciones de la ministra Montero. Hay otros dos puntos también que establece el Partido Popular en esta moción que yo interpreto que a fin de cuentas se trata de que las entidades locales reciben más dinero, más subvenciones, más ayudas y creo que la administración local, que es la que está más cerca del ciudadano, siempre es la que tiene más carencia de financiación y por tanto todo lo que sea que las entidades locales, los ayuntamientos reciban dinero o subvenciones, ayudas o en este caso financiación, pues estamos a favor independientemente de que venga del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, de Diputación o de cualquier administración y por tanto reiterar que votaremos a favor de esta moción porque a fin de cuentas se trata de unos importes que deben llegar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y las entidades locales. Bueno, lo primero, comentar que me llama profundamente la atención de que no haya ninguna objeción a que en esta propuesta de acuerdo aparezcan los nombres de Montero, Sánchez y los partidos políticos cuando una y otra vez hemos visto apelar a que se inste al Gobierno y a los representantes del mismo y no nominativamente a los mismos. Dado que ese es el estilo de la propuesta de acuerdo, yo sí me gustaría que apareciera, por ejemplo, que ese pequeño desfase del año 2017 fue causado por M. Rajoy, es decir, Mariano Rajoy, que en algunos sitios te pone M. Rajoy, no está claro de quién es, Mariano Rajoy, en el año 2017, que fue el que, por un pequeño desfase, desapareció un mes del IVA destinado a las entidades locales. En esa misma línea y dándole continuidad a lo que dice el Alto Tribunal, así la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha estimado el recurso planteado en 2020, por lo tanto queda aprobado que M. Rajoy se vulneró el derecho a la autonomía financiera de las comunidades autónomas o que el Gobierno de Rajoy no aplicó el principio de lealtad. Por lo tanto, si nos proponemos no llevar al término nominativo o por lo menos me sorprende de que no se quiera sacar de esta propuesta de acuerdo los nombres y sí referirlo al Gobierno que le tocara, que esas fueron las palabras literales que hemos escuchado en esta sesión plenaria, a los titulares del Gobierno que le toca. Yo creo que no, yo creo que cada uno es lo que es y responsable de sus acciones o no acciones. Y tienen su nombre, tienen su apellido y tienen su afiliación política. Para vender programas o ayudas, no importa que vayan los logotipos de los partidos políticos, pero por lo visto aquí depende para quién. Sí, importa poner los nombres o no ponerlos. Yo digo que el que está gobernando es Pedro Sánchez y está el Partido Socialista en el Gobierno con sus aciertos y con sus errores. Cuando le toque aceptar críticas, les tocará aceptarlas y cuando no les toque, pues no las aceptarán. Dicho eso, como el fin de la propuesta de acuerdo inicialmente es exigir al Gobierno que se cumpla la ley, cúmplase. ¿Estamos de acuerdo en que ese punto se lleve a efecto? No entiendo muy bien en el segundo punto ese batiburrillo del fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones a través de un fondo de reconstrucción local de 3.000, va un poco en asintonía con lo que la propuesta de acuerdo persigue. Por lo tanto, Este grupo municipal está de acuerdo, como no puede ser de otra manera, para que los fondos locales lleguen los máximos recursos posibles. Y si además hay por medio una sentencia judicial, pues aplíquese esa sentencia judicial. Por lo tanto, de acuerdo en el punto 1 y 3, sí rogarles que saquen de esta propuesta de acuerdo el punto 2 por ese batiburrillo que desvirtúa la realidad de la propuesta o en la esencia que viene manifestada en las propuestas de acuerdo. Si es así, pues no tendremos ningún problema en votarlo favorablemente. En la sesión plenaria de ayer también se ha aprobado una moción del Grupo Municipal Socialista en la que se urge al actual Gobierno de la Junta de Andalucía a tomar medidas para que los planes de empleo se implanten de manera urgente y se articulen de manera inmediata en nuestro municipio. Recuerda el Grupo Socialista que durante el año 2019 se dejaron de ejecutar 522 millones de euros y en 2020 328 millones más, un total de 900 millones de euros destinados a planes de empleo sin ejecutar. Bueno, pues yo creo que esta propuesta de acuerdo casi que se define por sí sola. Es decir, la Junta de Andalucía, desde el año 2012, con limitaciones presupuestarias incluso, ha venido sacando planes de empleo en una comunidad que está muy castigada por el desempleo, concretamente la provincia de Cádiz, con unos niveles de desempleo récord a nivel nacional. Y, como digo, desde 2012 se han venido produciendo esos planes de empleo. Se han venido produciendo hasta ahora, que ya se ha anunciado formalmente de que no va a haber planes de empleo, algo que llama todavía más la atención cuando estamos en una de las peores circunstancias sociales y, por ende, económicas, porque lo que viene después son crisis económica, que es la que precede a la de salud, a la social, y por lo tanto en una situación paupérrima, y el Gobierno de Andalucía ha anunciado que no va a haber planes de empleo. Eso significa, con número, literalmente, que los 76 empleos durante 6 meses de ubriqueños y ubriqueñas que se contrataron este año no se va a poder hacer, los 79 que en el año 2018 esos contratos de 6 meses de ubriqueño y ubriqueña no se van a poder hacer, ni los 48 contratos de ubriqueño y ubriqueña que se hicieron en el 2020, ojo, ya con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, con un decremento importante de 79, pasamos a 48, y además con la ayuda de los ayuntamientos, pues este año, 2021, ni siquiera esos 48. Por lo tanto, por eso les decía que no hay que hacer un uso, atrincherarse, ¿no?, en las líneas partidistas para ver lo que parece obvio, y es que en una situación de extrema necesidad como es esta, si desde 2012 para acá, con recortes financieros, se han podido poner en marcha, en una situación de crisis global y pandémica, parece lógico que haya planes de empleo máxime cuando se presume de un superávit de 900 millones de euros en caja. La propuesta socialista ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Sobre esta moción del Partido Socialista, en la exposición de motivos, pues prácticamente no estoy de acuerdo en casi ninguno de los puntos, sobre todo lo que refiere a Ubrique, a este ayuntamiento. De hecho, en el 2020 contamos con un plan de empleo de más de 400.000 euros, 426.000 euros, si mal no recuerdo. Se han podido contratar, como ha indicado el portavoz del Partido Socialista, 47 o 47 trabajadores a jornada completa durante 6 meses, y creo que esta apuesta de la consejería de empleo, en este caso de la consejera Rocío Blanco, que incluso estuvo aquí en Ubrique, y en este mismo edificio durante el acto en el que se firmaron algunos de estos contratos, por lo tanto no creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Empleo de Ciudadanos, en este caso de Rocío Blanco, pues haya dejado de lado durante este 2020 concretamente al Ayuntamiento de Ubrique. Hay planes de empleo para empresas. Ahora mismo está en vigor un plan con más de 270 millones de euros para empresas afectadas por ERTE, con un importe de hasta 30.000 euros por empresa y 505 euros mensuales por cada trabajador contratado a jornada completa, y por tanto hay muchas iniciativas a nivel de empleo, entre ellas esta que acabo de destacar, y por tanto no creo que la exposición de motivos, pues no comparto la exposición de motivos. Sin embargo, en cuanto a la propuesta de acuerdo, casi todos los puntos. Se trata de que haya más recursos y planes de empleo para los ayuntamientos, y por tanto yo sí estoy de acuerdo en este punto y en cualquier punto que sea que lleguen recursos a los ayuntamientos, en este caso específico, por supuesto, al Ayuntamiento de Ubrique, ya sean planes de empleo, plan aire, como se quiera definir, en definitiva, que lleguen recursos a los ayuntamientos, que creo que es la idea y el concepto que quieren, que se solicita en esta propuesta de acuerdo, y por tanto pues voy a votar favorablemente a esta propuesta de acuerdo, aunque no comparta la exposición de motivos. Sí comparto la idea y la iniciativa que se presenta en las propuestas de acuerdo, y nada, reiterar mi voto favorable, porque en definitiva son recursos que deben llegar, y creo que deben llegar al Ayuntamiento de Ubrique. En esta moción nos hace referencia que hay personalismo, ¿no?, de directo al presidente, hay bastante personalismo. También hace referencia que lo mismo que hacía el portavoz referencia a Mariano Rajoy, había que hacer referencia aquí a la situación que dejó la presidenta Susana Díaz, ¿no?, de la situación económica, ¿no?, que bueno, estamos viendo en los últimos meses, pues muchos problemas de ese trabajo que se había hecho. Pero en estas mociones, sin duda, y ha hecho referencia detalladamente el portavoz de Ciudadanos, la situación es una situación difícil, y lógicamente hay mucho que mejorar. Es que hay mucho que mejorar, y indudablemente el Grupo Popular siempre lo decimos continuamente y públicamente, todo aquel dinero que haya que exigir a la Junta de Andalucía para nuestro pueblo, nunca vamos a estar en contra. Se llame Juanma Moreno o se llame como se llame. Indudablemente eso es lo que nos importa, que haya sin duda más inversiones para nuestro pueblo, para más creación de empleo, y lógicamente, como digo, el Grupo Popular, bienvenido sea que desde la Junta de Andalucía pues siempre vienen más inversiones. También hace referencia que aún estamos con un plan aire que todavía no ha finalizado, pero sin duda hay que seguir trabajando y que vengan más planes de empleo para Ubrique, que eso es lo que nos importa y eso es lo que realmente quieren los ciudadanos. Por lo cual el Grupo Popular votará favorablemente este punto. Y asimismo también el Pleno ha aprobado una propuesta de acuerdo planteada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, en la que se insta al Gobierno de España a reconsiderar su intención de instaurar el cobro en autovías y autopistas del Estado tras su liberalización. También se insta al Gobierno de España a no volver a fijar un peaje en la AP4 o en cualquier otra autopista o autovía de la provincia de Cádiz. Traemos esta moción a este Pleno porque el plan de recuperación, de transformación y resiliencia que remitió el presidente Pedro Sánchez a Bruselas, entre los distintos puntos que incluía que el implantar un pago a las autovías y autopistas, en general a toda la red estatal de alta capacidad a partir de 2024. De hecho, hemos visto declaraciones en algunos momentos de algunos ministros indicando que era necesario implantar este tipo de peajes o pago por uso, o como se quiera definir, para las autovías y autopistas en España. Sin embargo, también las últimas semanas también hemos escuchado decir justo lo contrario, que no se van a aplicar a estos peajes a partir de 2024. Pero también escuchamos declaraciones de Pere Navarro, de estos géneros de tráfico, que igual que se usa un tren y se paga por el uso del mismo, hay que pagar por usar las autovías y autopistas. Y en realidad pues no tenemos claro si el Gobierno no va a aplicar estos peajes o no lo va a hacer, si lo quiere hacer o no. Pero bueno, si vemos el plan de recuperación, formaba parte de la propuesta que se envió a Bruselas, y desde el Grupo Municipal de Ciudadanos pues nos produce cierta inquietud que haya peajes en todas las autovías y autopistas que usamos todos los ciudadanos para trabajar, para estudiar, para distintas cuestiones que necesitamos estas vías, que además dan seguridad a todos los ciudadanos. Como hemos visto, la siniestralidad en las carreteras españolas se ha ido reduciendo paulatinamente en todos estos años, gracias a la red de carreteras que estamos teniendo, y también puede ser un hándicap que, si hay que pagar por el uso de estas autovías, se recurran a vías secundarias. Y por tanto, lo que nosotros queremos es que haya, se inste al gobierno de España a que reconsidere esta intención. De momento es una intención, porque formaba parte de un plan que se envió a Bruselas, de instaurar el cobro en las autovías y autopistas, algunas de ellas que nunca se han pagado por ellas. Por ejemplo, la autovía que tenemos de Arcos a Jerez, que usamos prácticamente toda la semana por trabajo, por ocio, para de esta vía aquí en la provincia de Cádiz, y tenemos dos puntos, dos propuestas de acuerdo. Una genérica, que es instar de forma genérica que no se reconsidere la intención de establecer el cobro por autovías y autopistas, y una específica para que no se vuelva a poner el peaje del AP4, que hemos sufrido durante más de 40 años los gaditanos, los sevillanos, para poder conectar ambas provincias, y específicamente de que no haya ninguna autovía de peaje dentro de autopista de peaje dentro de la provincia de Cádiz. Sobre todo eso, lo que queremos es que el Gobierno de España pues recapacite esta intención. Si bien también entendemos que hay un déficit de mantenimiento de las carreteras, de autovías y autopistas en España, de más de 10.000 millones de euros anuales, pensamos que hay otra forma de conseguir estos recursos y no pagar por el uso de las mismas a unos ciudadanos que ya están atravesando una circunstancia complicada. El Grupo Popular va a votar favorablemente a esta moción. Entendemos que es un retroceso, ¿no?, a muchos años de trabajo. Se han hecho también otros partidos, tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista, en tantos y tantos años, ¿no?, en decidir al final, ¿no?, la liberación de la autopista, y que de alguna manera volvamos otra vez atrás a todo este trabajo que se había hecho y que sin duda pues va a afectar a los transportistas, al autónomo, incidirá lógicamente pues en servicios que al final tienen correlación con nuestra población también. Pero sin duda no entendemos cómo, después de tantos y tantos trabajos, ahora se decida que se incluya un gasto que sin duda va a incidir, como digo, en ese pequeño autónomo, en ese comercio, en la visita, ¿no?, a la universidad, al médico. Indudablemente va a ser un gasto más que incidirá, lógicamente, en los ciudadanos. Y desde el Grupo Popular vamos a votar favorablemente a esta moción, porque creemos que no es considerable que de nuevo pues las autovías y autopistas pues tengan ese incremento. ¿Saben ustedes por qué viene esta moción a este pleno? Porque hubo una moción de censura al Gobierno de España en el año 2018, donde 99 días antes de que estuviese prevista la aprobación definitiva de un informe presentado al Consejo de Ministros del entonces Gobierno existente, se pudiese aprobar. Gracias a esa moción de censura, hoy no estamos pagando 2 céntimos por kilómetro con los turismos o 6 céntimos por kilómetro en los vehículos pesados. Y no solo en autopistas y en autovías, sino que ese informe que llegó al Consejo de Ministros también decía que se grabaran las carreteras convencionales. Estaba previsto recaudar 2.743 millones de euros con ese informe, que no me estoy inventando, que llegó al Consejo de Ministros y que no triunfó porque cambió el Gobierno de España. Eso es lo que tiene escuchar opiniones y no realidades. Hasta ahora lo que hay son propuestas, opiniones. La realidad es que no solo en 2018 llegó al Consejo de Ministros, en 2012 ya Ana Pastor lo defendió también ante la Dirección General. Y que en 2019 un ministro socialista, el ministro Ábalos, quitó el peaje de la A4, algo que se ha defendido por todos los gobiernos, entre ellos también en esta sesión plenaria. Por lo tanto, como no puede ser de otra manera, ante opiniones o realidades de quien quita peaje y quien lo lleva al Consejo de Ministros realmente para aprobarlo 99 días antes de que haya una moción de censura, pues este grupo municipal va a votar a favor para que se mantengan las autovías y autopistas sin peaje, porque ya hemos demostrado que los quitamos directamente. Y al margen de la información plenaria y para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía no notifica hoy miércoles nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 4 personas. La tasa de incidencia ha bajado hasta 78,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 13 positivos confirmados en los últimos 14 días y 0 positivos en la última semana. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.